miel. Los pájaros se encargan de arrancarte los ojos. Tu pelo enmarañado es solo un nido de piojos. Culebras, sapos, ranas y una araña gigante bailan acompañados un rosado elefante. Te paras, corres, caes tratando de escapar. Te lo dije, Carlitos, deja ya de tomar.